Tercer certamen de monólogos Villa de Murchante. Este viernes 7 de abril vendrán a echar unas risas Raquel Molina desde Álava, Gele Rodrigo desde Valladolid, Juan Gemelchor desde Badajoz y Mario Mechón desde Valencia. A las 10:30 de la noche en la Casa Cultura de Murchante. La entrada es libre, así que os esperamos a todos, que nos echaremos unas risas. Lo acaban de escuchar, la presentación del tercer certamen de monólogos Villa de Murchante. Hoy están con nosotros en la programación local de Radio Tuela el concejal de promoción y desarrollo de Murchante, don Alberto Aguado. Bienvenido a la programación local, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, y por otro lado nos encontramos a la inigualable, inconfundible Aroa Berrozpe, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de escuchar esta voz que tanto nos agrada escuchar y que tantas risas provoca, porque lo cierto es que es así y que tenemos muchas cosas que compartir. Creo que la primera, hay que decir de dónde nace, porque ya llevamos el tercer año, tercer certamen de monólogos Villa de Murchante. Aroa, cuéntanos un poco cómo nació todo este proyecto, por favor. Bueno, pues te cuento. Allá por el tercer año, creo que es el 2015, el primer año que comenzamos, me propuso el ayuntamiento pues organizar un concurso de monólogos en nuestro pueblo. La verdad es que a mí me hacía mucha ilusión porque todos los pueblos de alrededor o cercanos siempre habían hecho concursos de monólogos, como Rincón de Soto, Cascante, Azagra, Ablitas, y Murchante era como que se quedaba ahí atrás y yo decía, jope, con los años que yo voy haciendo monólogos y que mi pueblo no tire. Así que cuando me lo propuso el ayuntamiento, bah, me di un alegrón que para qué. Y dije, venga, que lo organizo yo. Y me puse manos a la obra y la verdad es que la gente respondió súper bien. Los bares se petaban, los cómicos se iban súper contentos y la verdad es que fue una experiencia para Murchante y para mí especialmente porque, claro, todo el mundo le gusta llevar su risa por todos los lados. Todo el mundo me conocía a mí de Murchante, pero nadie conocía a mi pueblo. Entonces, pues contacté con amigos, con gente de la comedia y la verdad es que terminaron encantados. Bueno, hay muchos que han repetido durante estos dos años siguientes. Ya que estamos hablando, ¿qué podemos valorar de los últimos ganadores que nos hemos encontrado? En fin, que están ¿en dónde se encuentran los anteriores ganadores? El primer año, en el año 2015, ganó Codro el Rápido, que es de un pueblo de Palencia que se llama Guardo, y la verdad es que se fue tan contento de Murchante que el año pasado volvió y me dijo, no, es que yo vuelvo a tu pueblo, le digo, pero a participar, y dice, no, yo voy un día de sorpresa, me subo al escenario y la gente va a gozar, ¿para qué? Y vino el último día, se subió al escenario, que casi lo tengo que bajar del rato que se pegó, y bueno, encantado, y está el pobre hombre todo el rato llamándome a mí para que me presente en su pueblo, que también hace concurso de monólogos, y yo por el curro no puedo, pero cuando pueda iré corriendo. Sí, y el año pasado te iba a comentar que el año pasado ganó un chico de Ciudad Rodrigo que se llama Sergio Olvidado, que estuvo genial, y la verdad es que estuvo tan bien, que quería volver este año, pero no ha podido, y como no podía volver, pues voy yo a su pueblo. Me voy a Ciudad Rodrigo el sábado que viene al teatro a actuar con él. Fíjate qué bien, ¿no? Sí. Este es el tercer año, y en este año ha habido modificaciones. Ya que estamos con el concejal, ¿qué motivos ha habido, no? Porque este año nos lo encontramos todos los eventos en la Casa de Cultura con entrada libre. Anteriormente eran en los bares. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sí, bueno, al final valoramos que, en este caso Aroa, que es la que presenta todos los las fases previas, era una barbaridad porque todos los bares evidentemente querían participar y es que era absolutamente imposible para ella por temas laborales. El ayuntamiento también al final decidió que era mucho prolongar muchísimo en el tiempo todo lo que es el concurso y decidimos acortarlo. Y evidentemente, al acortar el concurso y acortar las fases previas, no podíamos seleccionar un bar sí, un bar no. Y bueno, pues decidimos hacerlo todo en la Casa de Cultura. Es gratuito, igual que era en los bares. Y bueno, pues sintiéndomelo mucho por los bares, porque al final era un ambiente distinto, era un ambiente que era agradable, que era muy, muy cercano. No es un escenario como el de la Casa de Cultura, que te queda, entre comillas, muy lejos. Y bueno, a ver qué tal la experiencia de este año, siendo un poco más corto, y a ver cómo resulta. ¿Qué programa nos vamos a encontrar? ¿Qué criterio se ha utilizado y qué filtro has tenido que hacer? Porque al final hay muchos protagonistas, ¿eh? He tenido que hacer mucho filtro. La verdad es que estaba acostumbrada a estos dos años anteriores, que eran 11 fines de semana, a 3 o 4 cómicos por fin de semana. Entonces se me juntaban más de 40 personas y no tenía que dejar a casi nadie fuera. Todo el mundo pues entraba, ¿no? Pero este año, al ser 4 fines de semana, he metido a 4 cómicos cada fin de semana, son 16 cómicos, se me han apuntado más de 30. Entonces he tenido que leerme todos los textos, mirar todos los vídeos y entonces hacer pues hacer una selección. Es que no podía hacer otra cosa. Porque al final quien gana el certamen de monólogos de Murchante pues está ganando un certamen ya poco a poco que empieza a tener un prestigio. Sí, la verdad es que sí. Los concursos de monólogos han variado mucho durante todos los años. Yo me acuerdo el primer año que me presenté en el 2004. Ojo, que estamos hablando de hace un montón de tiempo, no había cómicos. Estábamos siempre los mismos. El de Rincón de Sotros, de Cascante, el de Ablitas y yo. Siempre nos repartíamos todos los premios. Pero es que ahora levantas una piedra y tienes 100 cómicos. 100 cómicos que no les cuesta nada hacerse 1000 kilómetros para ir a un concurso. Y la verdad es que está muy bien porque si estás empezando, es una manera de subirse a un escenario, ¿no? Y la verdad, si no estás empezando y si eres profesional también o medio profesional, también te viene bien porque sabes que vas a llegar a la final, porque sabes que hay un premio económico bastante bueno de 900 euros. Entonces la gente no le cuesta nada moverse. 900 euros el que gane. ¿Qué inversión realiza el Ayuntamiento de Murchante para realizar este tercer certamen de monólogos? Pues creo, si no me equivoco, creo que este año están 5.500 euros la partida presupuestaria aprobada para el certamen, y es un poco menos que otros años. Al ser más corto. Sí, pero así como, bueno, digamos que al que viene de fuera, entre comillas, no le cuesta mucho el hacer el desplazamiento, pues porque se le proporciona un alojamiento, uh-huh, para pasar la noche, se le da de cenar. Atraes. Yo creo que es una manera también de atraer a gente de bastante lejos, que no te tienes que centrar solo con la gente de la zona. Y bueno, y abre mucho las puertas para la gente de lejos. Bueno, estamos hablando de que en el certamen viene mucha gente de Madrid, de Barcelona, de la parte de Ciudad Real, toda esa parte. Incluso otros años, este año curiosamente no hay nadie de Andalucía. No, pero, este año no. Pero ha venido muchísima gente de Cádiz, de Jaén, de toda esa parte de Andalucía. Y yo, la verdad, que este es mi segundo año como experiencia como concejal con Aroa organizando el concurso, yo me quedaba a cuadros. Unas personas de Jaén, de Cádiz, de Barcelona, de Madrid, me da igual, de Asturias. Y de joder, a Murchante, ¿no? Y la verdad es que tiene cierto renombre. Poco a poco, pues, se ha ido haciendo grande en cuanto a repercusión. Y bueno, pues sí que tiene que ver los premios, tiene que ver la calidad, uh-huh, del concurso en sí. Y más te quería comentar, porque el primer año, ¿no?, se presentó un chico de Jaén, de un pueblo que se llama, ahora no me acuerdo, Fraile, Rafa Frías. Sí. Y la verdad es que quedó tan encantado de Murchante que nos metió en su blog, tiene un blog de viajes con humor. Es verdad que son patrocinadores o colaboradores. Colaboradores. Entonces nos dijo este año si podía, él no podía acudir por tema de estudios, pero me dijo, por favor, a ver si me podéis meter en el cartel, que yo haré mucha publicidad de Murchante, y la verdad es que lo está haciendo el hombre. Sí, es verdad. Desde el blog que se llama Viajes con Humor, para que la gente se vaya metiendo. Bueno, pues ya que estamos hablando, también hay que recordarlo que organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Murchante y colabora la Asociación de Historia y Turismo de Murchante, que bueno, que también está colaborando porque las diferentes actividades salgan bien. Sí, al final es una asociación de hostelería y turismo en la que al principio es cierto que participaba dentro de esa asociación todos los comercios y sobre todo bares, ¿no?, que al final es los que le dan fuerza a la asociación. Ha ido menguando en cuanto a participantes dentro de esa asociación. Ahora mismo son 3. Son Restaurante Chegoyen, Restaurante García y Bar El Curica, que colaboran con nosotros proporcionando las cenas de los monologuistas todos los días, pues a un precio razonable. Uh-huh. Esa es la colaboración que hacen este año. Bueno, pues sin lugar a duda, algo que se ven recompensados, porque al final estamos hablando de que hay que recordar que se para en Semana Santa, ¿verdad, Aroa? Se para, por favor, se para. Se para la semana de Semana Santa, porque claro, no era viable hacerlo ese viernes, porque todo el mundo, aparte de que es la procesión de Viernes Santo y la gente también se va de vacaciones. Entonces paramos, empezamos este día 7 y ya no volvemos hasta el día 21. Eso es, del 7 de abril, que nos hemos encontrado a cómicos de Álava, Madrid, Badajoz y Valencia, que si te parece la descripción, por favor, de lo que nos vamos a encontrar este viernes. Sí, bueno, este viernes nos vamos a encontrar, me he equivocado en el cartel, porque Gele Rodrigo es de Valladolid, pero no pasa nada, que ya le he pedido disculpas. Viene Raquel Molina desde Álava, de un público de La Rioja Alavesa, me dijo que venía. Luego Gele Rodrigo, que ya vino el primer año, que además es un cómico distinto porque saca una guitarra y canta canciones cómicas. Luego tenemos dos nuevos este año, que no han venido otros años, que es Juan G. Melchor desde Badajoz y Mario Mechón desde Valencia. La verdad es que los textos y yo todos los vídeos que he visto están muy bien. Ahora hace falta pues que conecten con el público, tengan buen día, que ya sabes que no hay dos actuaciones iguales, que al ser un concurso la gente se pone más nerviosa, pero bueno, yo creo que va a ser una noche espectacular. Recomendación del concejal. ¿A qué hora? Porque esto es con entrada libre, el aforo aproximadamente, estamos hablando de... La entrada es totalmente gratuita, es en la Casa de Cultura. Empezamos a las 10:30 de la noche, todos los viernes. Son tres viernes en abril, uno de mayo, creo, ¿no? Y el aforo son 245 localidades, el aforo de la Casa de Cultura de Murchante en el auditorio. Y bueno, pues si la participación de este año es en consonancia a lo que veníamos viendo en años anteriores, pues creemos que va a ser... va a haber una gran participación. No sé si llega. Lo vamos a petar. Por eso un poco también decirlo, ¿no? Que entiendo que habrá una fila, ¿no? Como todos sitios. Y habrá un momento en el que se diga no hay espacio eso más. Eso es. Si llegamos a los 245, el 246 lamentablemente no va a poder entrar por temas de aforo. Es la ley. No podemos hacer otra cosa. Y evidentemente va a ir por orden de fila. El primero que entrará primero y el 245 entrará el último. Por lo tanto, Aroa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer. Tampoco que se vuelva la gente loca, que yo creo que la gente va a tener su sitio y va a tener su espacio. Nada, empezaremos a las 10:30, con que la gente empiece a llegar sobre las 10:15, no creo que haya ningún problema. Los años anteriores han sido en los bares, había bares grandes y bares pequeños. Los bares grandes, pues la verdad es que acudía más gente, y en los bares pequeños, pues la gente igual decía, no, es que como no vamos a entrar, ¿sabes? Y se quedan un poco fuera de... se quedaban en la calle o no acudían. Entonces yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. También llamo a la gente de fuera de Murchante que venga a verlo, que venga desde cualquier pueblo de la Ribera, desde Tudela, porque es gratis y la verdad es que van a pasar una noche estupenda, estupenda. Y eso yo creo que aunque sean asientos sin numerar ni nada, que no sea darme bolo, que todo el mundo va a entrar. Hoy con nosotros abordando este tercer certamen de monólogos Villa de Murchante, hablando con el concejal de la localidad, don Alberto Aguado, y también con la monologuista estrella televisiva ya, Aroa Berrozpe, que siempre nos encanta. Lo iremos recordando, si os parece, pues... cuando pase la Semana Santa, porque nos encontraremos el viernes 21 de abril, viernes 28 de abril, viernes 5 de mayo, y posteriormente nos encontraremos con la final, así que de momento... que está todo preparado, si les apetece ir el viernes sobre las 10:15, estén ahí ya. Eso para es. Tener su sitio, sí. Que aproximadamente, pues bueno, pues que van a caber todos los que vayan, así que por nuestra parte está todo dicho. ¿Algo más que decir, concejal? Nada, pues lo que ya hemos dicho, que acudan la gente de Murchante, de fuera de Murchante, que van a pasar una noche espectacular, que nos vamos a reír a carcajadas... no tenemos más que presentar a Aroa, que va a ser la que va a conducir todo el espectáculo. Entonces, con eso lo tengo todo dicho ya. Aroa Berrozpe, encantado de que hayáis venido aquí gracias los dos. Gracias. Y que, bueno, lo dicho, tercer certamen de monólogos Villa de Murchante, y les seguiremos informando. De momento, estas cuatro actuaciones que nos las encontramos este viernes. ¿Qué mejor plan que comenzar con humor el fin de semana? Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Os esperamos, chao. Tercer certamen de monólogos Villa de Murchante. Este viernes 7 de abril vendrán a echar unas risas Raquel Molina desde Álava, Gele Rodrigo desde Valladolid, Juan G. Melchor desde Badajoz y Mario Mechón desde Valencia. A las 10:30 de la noche en la Casa Cultura de Murchante. La entrada es libre, así que os esperamos a todos, que nos echaremos unas risas.